radio de la generación que lo hizo posible. Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. When you were young and your heart... Con un clásico de una película de James Bond inicia hoy el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez y están escuchando en la FM Plus 93.9. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral El Sabor de la Noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral El Sabor de la Noche. Me acompaña en el sonido Santiago Ramírez, en la producción Orlando Rivera, y estábamos escuchando un tema que hizo Sir Paul McCartney junto a su banda Wings para la primera película que hizo Roger Moore como James Bond. Y esta canción además fue la primera canción de una película de James Bond en ser nominada al Oscar a la Mejor Canción Original. El tema Live and Let Die. Vamos ahora a continuar con un éxito de Nueva Zelanda del año 95-96 tal vez, por OMC, esto que se llama How Bizarre. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, estaban oyendo un éxito del año 2006 por Gnarls Barkley, el tema Crazy, en la FM Plus 93.9. Les saluda Emilio Sánchez. Y vamos a continuar ahora con un éxito de 1984, una banda famosa por temas como Jungle Boogie, Celebration, Ladies Night, Too Hot, Summer Madness, Winter Sadness, Open Sesame, Hollywood Swinging, Spirit of the Boogie, Celebration, Get Down On It. Me refiero a Kool & the Gang, con una canción de su gran repertorio de éxitos. Esto se llama así, Fresh. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral El Sabor de la Noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral El Sabor de la Noche. Me acompaña en el sonido Santiago Ramírez, en la producción Orlando Rivera, y estaban oyendo a Robbie Williams con Rock DJ. Un día como hoy, hace 40 años, comenzó el proceso de grabación de una de las canciones más famosas de todos los tiempos. Y además uno de los primeros sencillos All Star de Beneficencia. Y de cierta forma una de esas canciones que junto a Do They Know It's Christmas de Band Aid como que puso de moda ese tema de hacer canciones para recaudar fondos para diferentes causas. En este caso, por la hambruna en África fue hecho este tema. Y fue compuesto por Michael Jackson y Lionel Richie. Un día como hoy comenzaron las grabaciones para esta canción histórica, como dije, compuesta por Michael Jackson y Lionel Richie y producida por Quincy Jones, que culminaron en la sesión del 28 de enero de 1985. Es decir, se cumplen 40 años de este tema, y fue histórico por el combo que se reunió para grabar este tema, porque no solamente estaba Michael Jackson y Lionel Richie y Quincy Jones, pero también estaba Stevie Wonder, estaba Al Jarreau, estaba Diana Ross, Tina Turner, Billy Joel, Steve Perry, Dionne Warwick, Ray Charles. Hay muchos memes hoy en día sobre que Bob Dylan no sabía qué estaba haciendo ahí, porque se ve muy desubicado en el video de la grabación, pero estuvo Bob Dylan también. Y fue nada más y nada menos que el proyecto USA for Africa y esta canción icónica que fue número uno en los Hot 100 de Billboard. Y vamos a escucharla, y a medida que van surgiendo las diferentes voces solistas, yo les voy a ir diciendo de quiénes se trata. La canción empieza con Lionel Richie y ahí va un montón de gente después. Por USA for Africa, aquí está We Are the World. Un éxito de 1999 a esta hora en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos en la FM Plus 93.9. Les saluda Emilio Sánchez y estaban oyendo a Sting junto al cantante argelino Chep Mami con el tema Desert Rose del disco Brand New Day de Sting. Y vamos a continuar ahora con Billy Joel y una canción de su disco An Innocent Man de 1983, una canción que fue dedicada a Frankie Valli y también a la que en ese momento era su pareja y además fue la protagonista del video este clásico, la gran Christy Brinkley. Esto se llama así por Billy Joel, Uptown Girl. The Rembrandt sonaba a esta hora en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, en la FM Plus 93.9. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral El Sabor de la Noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral El Sabor de la Noche. Me acompaña en el sonido Santiago Ramírez, en la producción Orlando Rivera, y estaban oyendo el tema de la serie Friends, I'll Be There For You. Nos vamos ahora con algo del año 2002 por un rapero, por Nelly. Aquí está esto que se llama Hot In Here. En El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, les saluda Emilio Sánchez en la FM Plus 93.9 y estaban oyendo a Nelly con Hot In Here. Nos vamos ahora con un tema de 1985, que es la canción más importante de la carrera de Gloria Estefan y del grupo con el que ella se hizo famosa. El grupo Miami Sound Machine, que fue fundado por su esposo Emilio Estefan. Y esta canción tiene un trasfondo muy importante, y es que pues Miami Sound Machine se formó en los 70, comenzaron tocando en lugares muy comunes, o sea, en primeras comuniones, en fiestas, en bodas, y fueron armándose un nombre ahí local en la comunidad latina de Miami. En Latinoamérica también iban cogiendo cierta popularidad, pero no lograban su objetivo principal, que era entrar en las listas anglo en los Estados Unidos. Y esta canción cambió un poco ese panorama porque surgió después de un concierto que hicieron en Holanda, en el que se dieron cuenta que los europeos reaccionaban muy bien cuando ellos tocaban ritmos tradicionales cubanos. Tenían un medley de congas y decidieron hacer una canción sobre ese ritmo, sobre la conga. Nadie creía que esta canción fuera a ser un éxito. Les decían que era demasiado latina, que tenían que quitarlo de todos los ritmos latinos, que una vocalista femenina no iba a funcionar, que tenían que sacarle las trompetas y todo. Y Emilio Estefan dijo, yo no voy a sacar nada. Y también resultó que cuando salió la canción, pues en listas tuvo un despegue lento, muy lento. No querían sonarla hasta que un disc jockey en St. Louis, que les debía un favor, la sonó una vez y la gente empezó a preguntar qué era eso y empezó a encantarle a la gente. Y finalmente la canción llegó al número 10 en los Hot 100 de Billboard y es el éxito, aunque no fue número 1, yo diría que es el éxito definitivo de la carrera de Gloria Estefan y Miami Sound Machine. Aquí está Conga. Shake your body, baby, do that conga. No, you can't control yourself any longer. Come on, shake your body, baby, do that conga. En El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, les saluda Emilio Sánchez y hoy nos vamos a despedir con un éxito de Maná, una canción del disco más famoso de su carrera, ¿Dónde jugarán los niños?, de 1992. El tema Oye mi amor. Quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera y Santiago Ramírez por su colaboración. Y ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer estar con ustedes en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, en la FM Plus 93.9.